Imagino que los que estamos acá presentes en este lugar hemos aprendido, o al menos han querido enseñarnos a lo largo de nuestra vida, en diversas ocasiones, con mayor o con menor formalidad, el arte de sostener una buena conversación. De hecho, nuestra vida se sucede en distintos momentos, reuniones, contextos, encuentros, donde el arte de una buena conversación es indispensable. Una cosa es una conversación en un ámbito de negocios, otra cosa es una reunión distendida, otra es encontrarse con un familiar y otra es con una persona que apenas conocemos. Cada uno de esos ámbitos y situaciones tienen sus propias reglas que hacen al arte de la buena conversación. Y en toda conversación, para que esta conversación fluya, hay distintas herramientas que nos pueden enseñar o que podemos aprender. Una herramienta fundamental es la pregunta, saber preguntar en una reunión, por ejemplo. Y preguntas correctas pueden hacer muchas veces que tengamos conversaciones correctas. Les propongo que nos imaginemos una conversación como si fuese con una persona determinada, como si fuese como un gran pasillo o corredor largo, y a ese pasillo o corredor dan distintas puertas. Cada una de esas puertas tiene su cerradura, y uno abriendo esa puerta puede continuar recorriendo ese pasillo largo y prolongado, siempre y cuando tengamos la llave. A veces una buena pregunta puede ser la llave que nos abra esa puerta para seguir recorriendo ese camino y hacer que nuestro caminar fluya. A veces una mala pregunta hace que esa puerta se cierre y tal vez definitivamente. Y ahí se detiene nuestra conversación o nuestra relación. Ahora bien, cuando esa conversación no es ya con una persona, un socio, un colega, un amigo, sino cuando esa conversación es con Dios, ¿cómo hacer para que nuestras preguntas sean las correctas? ¿Cómo hacer para que podamos crecer en una relación con Él y que esa relación con Él fluya a lo largo del tiempo? Para que las preguntas que usemos en esa relación sean un incentivo y no un obstáculo para encontrarnos con Él y profundizar nuestra relación con Dios. A veces sentimos que nuestras preguntas a Dios no tienen respuesta, no obtenemos la respuesta que esperábamos. Y el silencio de parte de Dios nos genera dudas. Y experimentamos que esa relación no crece y nuestra fe parece que se estanca y dejamos sentir o empezamos a sentir que esa relación tampoco fluye con Dios. Algunos dicen, tengo dudas de fe en esas situaciones porque no tengo respuestas. Pero, ¿serán tus preguntas las correctas? Hay un modo de preguntarle a Dios que a Él mucho le agrada. Hay un modo que le agrada a Dios de recibir las preguntas y que nos puede llevar a profundizar nuestra relación con Él en una relación única, cada vez más profunda, cada vez con mayor intensidad. Esa fue la pregunta del escriba. Y las otras fueron las demás preguntas de las personas que estaban ahí presentes. Hay un modo de preguntarle a Dios que abre y hay un modo de preguntarle a Dios que cierra la relación. ¿Qué nos dice el Evangelio que leímos hoy? Leímos ciertamente una parte, pero ya Jesús viene encontrándose con distintas personas y Él recibe tres preguntas antes de la pregunta del escriba. El escriba es la cuarta persona que le hace una pregunta, pero tiene tres encuentros anteriores uno detrás de otro. Y cada encuentro tuvo distintos tipos de cuestionamientos y la respuesta de Jesús fue totalmente distinta. En el Evangelio de Marcos, mismo Evangelio, en el capítulo 11, dice así: mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Y como estos sumos sacerdotes no querían saber la respuesta, Jesús termina diciendo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ante esa pregunta, Jesús calló. Silencio. No respondió. Los dejó en la duda. Inmediatamente después, ya en el capítulo 12, dice que enviaron a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: maestro, sabemos que eres sincero y una serie de cosas como para adularlo a Jesús. Y les preguntan así: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Querían saber, sabemos que no. Querían tenderle una trampa. Y Jesús responde: conociendo su hipocresía, dice el Evangelio, ¿por qué me tienden una trampa? No les responde. Los deja todavía sin respuesta. La tercera pregunta que recibe Jesús inmediatamente después: se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso, un caso que negaba la resurrección. Y Jesús termina diciéndoles: ustedes están en un grave error. Cada vez más duras son las respuestas de Jesús. Tres preguntas recibió Jesús. Tres preguntas que la intención de ellos no era profundizar en la verdad, no era profundizar la relación, no era conocerlo más a Jesús y sus mandamientos, no era amarlo más, no era tenerlo como maestro de vida, era simplemente distintas posibilidades. Pero ninguna quería esto, y Jesús a ninguno respondió. Obtuvieron respuestas, pero ninguno quedó satisfecho con las respuestas. Es más, quedaron con mayor confusión y el enojo hacia Jesús aumentó considerablemente. No eran preguntas, sí, tal vez los temas importantes, pero ni siquiera eran temas relevantes para estos hombres. Eran preguntas, en definitiva, que cerraron la relación con Dios. Por último, este evangelio nos relata a un escriba que se le acerca a Jesús y le hace una pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Esta sí que era una pregunta relevante, importante y sincera. Ustedes saben que Israel tenía en aquel momento 613 mandamientos, de los cuales 248 eran preceptos y 365 eran prohibiciones, una prohibición para cada día del año. Era muy difícil conocerlo a Dios, era muy difícil agradarlo a Dios. Esta pregunta sí que es relevante y esta pregunta sí que fue sincera, la del escriba. Y entonces a una pregunta relevante hubo una respuesta de Jesús intensamente relevante, porque Jesús le dice: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Y parece ser que el escriba, cuando recibe esta respuesta, se entusiasmó, porque es llamativo como el escriba, él lo aprueba a Jesús y le dice: maestro, has respondido bien. Es verdad que no hay nada mejor que amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto, agrega el escriba, vale más que todos los sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento. Y Jesús, ahí él responde y le dice: no estás lejos del reino. Una pregunta relevante, una respuesta más que relevante, intensamente relevante. ¿Qué podemos aprender nosotros entonces de esto muy concreto? Hay preguntas que, o modos de pararnos frente a Dios y de preguntarnos frente a Dios que nos abren a una relación cada vez más profunda con Él y conocer sus misterios. Y hay otro modo de preguntarle a Dios que en definitiva nos cierran nuestra relación con Él. La pregunta que nos cierra es la pregunta que desafía a Dios y que lo pone a prueba. Decime si esto, ¿por qué es así? Cuando nuestra relación personal, en nuestra oración o en nuestros enojos nos dirigimos a Dios de ese modo, lo que mejor nos puede pasar es que Él nos responda con silencio. Peor sería escuchar, estás muy errado, como le dijo a los saduceos. A Dios no se lo juzga en nuestras preguntas, o no se lo desafía, porque no vamos a encontrar respuesta. Es un modo de acercarnos a Él ya cerrados. No vamos a encontrar la respuesta de su parte. Pero hay otra pregunta que abre. Es la pregunta que nace de la gran confianza. Que nosotros estamos en sus manos. Que Él está tejiendo nuestra vida con nuestras acciones. Que estamos en las manos providentes de Dios. Que quiere conducirnos al centro de su corazón. Que quiere que tengamos una relación personal, particular, relevante con Él. Que nos cambie y que nos transforme la vida. Que nos quiere hacer crecer en santidad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nuestras preguntas nacen de esta gran confianza, el Señor nos muestra sus misterios y nos responde y nos dice cosas que jamás, nunca, tal vez hayamos pensado o imaginado escuchar de parte de Él. Los invito a hacernos las preguntas correctas frente a Dios, para que nuestra relación no sea una relación o una conversación correcta, sino que sea una conversación y una relación de corazón a corazón.